Cuando el sargento Camilo Egaña, un sujeto del mundo de los jenízaros de la ultraderecha latinoamericana, obediente incondicional a los dictados del imperialismo en la aplicación de la doctrina Monroe y la del destino manifiesto para los países de América Latina y el Caribe, frente al que el embeleco Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, debía sentirse a plena confianza y, sin embargo, era evidente que el todo liso y sin nada de profundidad entrevistado por él estaba preso del pánico como temiendo quedar puesto al desnudo. Pues es lógico, una vez que los farsantes y los advenedizos pasados de contrabando que conocen la magnitud del engaño de que son portadores, no pueden ocultar el miedo de tener que dar cuenta del calibre de su condición de bolsón bueno para nada. Y no era posible ocultar que le era del todo imposible hablar a título de presidente de la República Dominicana y sus problemas, cuando a él nunca le ha importado la problemática de la República Dominicana ni el establecimiento y aplicación de un conjunto de medidas que se encaminen al logro de una solución real de los problemas, empezando con la negación y conculcación del derecho a la autodeterminación, a la intromisión e injerencia extranjeros en los asuntos internos del pueblo dominicano y la relación de esa situación con la democracia y la soberanía nacional, lo que entraña que no puedan resolverse los problemas de salud, derecho al trabajo, usufructo de las riquezas nacionales por medio de su explotación con vistas a la solución de los problemas educativos, salud, vivienda, agua potable, energía eléctrica, como las de las pensiones y el retiro de los adultos mayores o viejos, el acceso de los jóvenes a la educación universitaria y a las posibilidades de cursar profesiones calificadas en las universidades, y otro tanto con los problemas de la vivienda. En realidad, ni la autodeterminación, ni la soberanía nacional ni estatal son problemas que habitan en lo que viene a ser el pensamiento de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader. Este es, de pies a cabeza, un descerebrado, hombre del sistema capitalista terrateniente y subyugado, puesto al servicio de los intereses del imperialismo yanqui como del de los países de la Unión Europea, pero muy especialmente apegado a la condición teocrática que lastra al Estado Nacional Dominicano y la cuestión del alto costo, mucho más que insoportable, del funcionamiento de una entidad hipertrofiada y fabulosamente amante del lujo, del sibaritismo y la vida licenciosa sobre una condición como la suya, de conformidad absoluta con el neoliberalismo globalizado y teocratizado que el capital financiero del imperialismo y los gobiernos de este le imponen a rajatablas a nuestro país como a todos los países de América Latina. Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader es una figura muy al estilo del modelo neoliberal globalizado y teocratizado que se ha convertido en el sistema imperialista mismo. No cabe duda de que Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader viene a ser un descerebrado, burgués y lacayo que no entiende ni jota de política, fuera de creer que la norteamericana hay que aplicarla a como dé lugar y seguir sus dictados conforme los intereses imperialistas como buen lacayo redomado. Su entrevista prefabricada con Camilo Egaña, un jenízaro de la CIA que vive al acecho de cualquier oportunidad para lanzar calumnias y atrocidades descabelladas sobre quienes osan desafiar como enfrentarse a la voracidad intervencionista con fines de subyugación por parte del imperialismo, cuyo objetivo es tratar de sellar una entrega total del país como de todos los demás de la región, a los designios del neoliberalismo globalizado y teocratizado, sin importarle en lo más mínimo sus inevitables consecuencias nefastas, que no son otras que el desastre total de nuestras naciones y pueblos. Así, entre un Camilo Egaña y Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, hay una identificación completa de apoyo a los funestos planes de los Estados Unidos y sus capitales financieros, pero sin confesarlo, sino haciendo demagogia de que el embeleco resolverá los problemas nacionales, acentuando la facilitación de la penetración de los capitales monopolistas del imperialismo e instigándolos a apoderarse de todas las riquezas nacionales, y en especial, como estamos palpando, del agua dulce, cuyo acceso como derecho es el primero en los órdenes democráticos, sociales y desde el punto de vista biológico y humano. Agua potable para el consumo humano, porque el agua es sinónimo de vida. Y todo esto Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, lo sustenta en su aventurera apuesta a la destrucción de la nación dominicana y de su Estado Nacional, creado y consolidado como expresión suprema de la nación dominicana. Y todo esto lo sustenta el embeleco, con vistas a la fusión de la nación dominicana y su población con las hordas tribales de lo que llaman Haití, y que solo canallas mercenarios y agentes del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano y de las necedades de las confesiones protestantes enarbolan y abogan por la aventura de lanzarse por ese derricadero fatal. En la entrevista que le hiciera el genízaro de la propaganda imperialista yanqui CNN, Camilo Egaña, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, no pudo evitar que se pusiera en evidencia con toda claridad que él no es más que una pieza mercenaria de la fusión de República Dominicana con Haití, y que eso se ha convertido en una obsesión que lo ciega. La obsesión fusionista de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, se le ha vuelto tan avasallante que en la cuestión del manejo de la pandemia a escala regional y por países, reaccionó evidentemente obcecado y fuera del sentido común, hasta el punto de afirmar que República Dominicana era el país más poblado de la región del Caribe, lo que solo sería factible dando por un hecho y con ello pensando contra los hechos y la realidad geopolítica y geográfica actual, como si fuera verdad la recalcitrante posición que contraviene todo el derecho internacional y sus principios reconocidos por todo el mundo del imperialismo norteamericano de borrar a Cuba del mapa, o como resultado lógico de una hipotética fusión de República Dominicana con Haití. Con lo cual, en su subconsciente, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, entiende que República Dominicana, siendo la fusión, tendría una población de 23 millones de habitantes, y no 9 o 10 como es en realidad. Y tan grosera confusión solo podría producirse en un sujeto como Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, que la tiene como fijada e inalterable en lo más profundo de su torpe conciencia. Y lo que expresó ante las acusaciones de Camilo Egaña en su rol de gendarme, persecutor y perro de presa del imperialismo, de que República Dominicana era el país del Caribe donde más estragos de contagios y muertes había causado el COVID-19, a lo que, dando muestras de su enajenamiento estúpido de la verdad, no solo puerilmente lo negó, sino que hizo que el subconsciente lo traicionara, a Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, y la respuesta que en su atolondramiento ofreció es un testimonio de que en verdad es un fantoche presidente, no de la República Dominicana real y verdadera, sino de aquella con la que alucina, que es la del reemplazo de la República Dominicana por la Quisqueya binacional, resultante de la pretendida fusión de estos lacayos y traidores redomados antidominicanos y que llegan a creer que ya la tienen en sus manos, cuando en realidad esos sueños pueden resultar una pesadilla de la que ojalá lleguen a despertar en las mejores condiciones de ese pesadilloso sueño. Habla Camilo Egaña, y con la burla inundándole el rostro, le espeta a Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader. Usted aspira a traer más de 400,000 turistas al país antes del mes de diciembre. He aquí la pregunta. ¿Cómo cree usted que va a garantizar que esa avalancha de turistas no dispare los contagios de COVID-19, teniendo en cuenta que su país es en el Caribe el que peor situación tiene, el que mayor número de contagiados tiene, a tal punto que el estado de emergencia se ha extendido 20 y tantos días más? ¿Cómo usted cree que se va a lograr eso? Veamos la respuesta del guanajo presidente del gobierno de Quisqueya binacional, que es Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader. Por favor, préstesele atención, que en la respuesta este no solo se fue de nalgas, sino que dio un espectáculo de embeleco por engañador, por mentiroso que gusta hablar mentiras a diestra y siniestra, por mentiroso debido a su crasa ignorancia y a su condición de furioso anticomunista y contrarrevolucionario, leproso moral, mercenario de la CIA y del criminal bloqueo de Trump y los gobiernos del imperialismo yanqui contra el pueblo y la República de Cuba. Y la respuesta de nuestro esperpento politiquero, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, fue la siguiente. Bueno, nosotros somos el país de mayor población del Caribe, y evidentemente tenemos que tener también el mayor contagio. Sin embargo, tenemos una letalidad menor que la de Estados Unidos y mucho menor que el promedio mundial también. Por lo tanto, es un país que ha tratado el COVID de la manera apropiada en términos de su protocolo médico, que lo estamos extendiendo a todos los lugares y en las áreas turísticas está prácticamente inexistente el COVID. El COVID es inexistente en las áreas turísticas de la República Dominicana con un nivel bajísimo de contagio. Pero además nosotros estamos preparados, además, para atender a cualquier persona que tenga contagio del COVID en la suficiente cantidad de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos. Hasta aquí la cita. ¿Quién diablos con dos malditos dedos de frente requeridos como indicativos de un nivel mínimo de inteligencia sale diciendo este disparate envuelto en ensartas de mentiras e ignorancias de que la República Dominicana es el país de más población del Caribe y atribuye a esta mentira la otra mentira suya de que esa es la razón por la que tenemos mayor índice de contagios? El que respondió fue un asno o un puerco, porque cabe dudar que fuera un supuesto profesional académico. Pero, es que su subconsciente cabrío tiene la programación de la fusión de República Dominicana con Haití y a esta le quiere llamar República Dominicana. Ese lapsus, o mejor dicho, ese delator desliz de su parte es tremendamente revelador. Y al parecer, por cuestión de la competencia cabeza con cabeza con el penco, perdón, que recordamos que no hay mojón en el mundo que tenga cabeza, y por lo tanto hablemos de cuerpo sólido compacto a la par, compitiendo entre sí por ver quién es más genuinamente sólido y compacto, al de Quisqueya Binacional se le olvidó que esto es República Dominicana, solo y sin Haití, porque aún en población, no ya en kilómetros cuadrados, nuestra República Dominicana, como la isla entera, tienen menos extensión geográfica que Cuba. Por favor, denle un cursillo de geografía política a Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader. Sin embargo, no podemos dejar de resaltar que al parecer hay fuerzas, sectores y personajes que quieren tapar esa metida olímpica de pata, otra más y ya son incontables, puesto que en la radiotelevisora oficial gubernamental, Ser TV, se ha venido pasando la entrevista de Marras con la foto de la risa que hace pensar en un borderline en el campo de psiquiatría, pero con un pie falseado y falsificado en el que se le pone en la boca lo que ese embeleco no dijo. El embeleco con muchos flecos pintarrajeado en ningún momento dijo en la entrevista que la República Dominicana era el segundo país de más población después de Cuba. Eso lo habría enviado a poner la exmujerzuela del leproso moral informante CIA, Atuey de Camps Jiménez, e hija de un reclutado por los leprosos morales CIA, Juan Bosch, Sacha Bollman, Norman Thomas, en la Escuela de Reclutamiento y Entrenamiento CIA, CIDES, en San José de Costa Rica, año 1961, que se llamaba Félix Germán, al igual que su hermano Nini Germán, leproso moral, como Iván García, Rafaelito Alburquerque, Milagros Ortiz Bosch, leprosos morales por CIA, etcétera, etcétera. Y es que resulta que, como dice la máxima o refrán, Dios los crea, pero el diablo los junta. Y es que Milagros Germán, sí, la ex Miss República Dominicana y ex del leproso moral Atuey de Camps, gay y travesti, y tan macho, hasta le gustaba que le llamaran el cacique, pero qué carajo, un cacique con plumas, al fin y al cabo no es más que un pájaro, y estos son gay. Pero con Milagros Germán, que de farandulera medio porno pasó a relacionadora pública y ministra de prensa del gobierno de Quisqueya Binacional, de Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, el asunto se queda entre CIAs e informantes como empleados de la CIA se quedan. Y esa marca es indeleble, se hereda y se transmite como herencia. Pero la barrabasada de que República Dominicana es el país de mayor población en el Caribe está ahí. Y no vale que corten parte de la entrevista con la anuencia y apoyo del gusano mayamense nacido en el mundo gay de la cundanguería jesuita de La Habana, Cuba, Camilo Egaña, que si su nombre fue en honor a Camilo Cienfuegos, eso no es nada para lo que allí ocurre. Como eso de que la hija de la heroica suicida Vilma Espín es marica y no cualquier marica, es funcionaria marica, y todo porque hijo de gato caza ratón, y Mariela es hija del maricón más grande de Cuba, que es Raúl Castro, alias La China. Imagínense, decimos nosotros, si esto es apenas al cumplir menos de 3 semanas en el poder, ¿y qué es lo que no falsificarán cuando vengan a tener más tiempo y confianza en el poder del Estado? Que alguna compañía de seguros cuente y asegure el mármol de los pisos del Palacio de Gobierno, que con esta marabunta en el poder es probable que estén buscando la forma de robárselos para sus casas particulares y familiares. Si el Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Baby Doc, Abinader, es además una pata de buey, no forcen, dejen al pueblo por lo menos gozar de sus hazañas, de la ignorancia y del desconocimiento, que como él dice, la lectura es una de sus eternas víctimas, y después que no digan que él mismo, en un lapsus de sinceridad, así lo confesó. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.